Se viene Neri peligrosamente, la pelota está, el primero remató, ¡gol! ¡Goyeni! ¡Gol! De alguien apareció a los dos minutos sorprendiendo a todos. Abrió un paisaje extraordinario después de una gran corrida por izquierda de Neri, que aguantó la marca de un hombre de Maldonado. Se lo sacó de encima, intentó rematar, la pelota se le fue y le quedó a Goyeni. Y el número 13, Matías Goyeni, cayendo por derecha, no por izquierda, sino por derecha en el corazón del área, remató. Imposible para Guillermo Reyes. Y a los 3 minutos el paisaje se abre para Albion, que pone el 1-0. Una jugada por la zona izquierda donde escapa Neri, pero qué error de Tealde, que se devora, que se queda con la pelota, que no saca de primera, que intenta el enganche y se la deja servida a Goyeni. Ahí está en esa jugada dentro del área, aprovechando Albion en este primer minuto prácticamente del partido para poner en los primeros instantes un error grave de Tealde, pone la apertura, sale ganando casi desde el vestuario y se venía más derecho, con victorias, incentivado por los resultados, bueno, mucho más aún cuando se pone en ventaja tempraneramente. Habitaba, hacemos la vida más fácil. Colina 12, para crecer. 59, se viene el área, se viene el área, sobre el área, para mí penal, a ver qué dice el árbitro Ferreira, penal. Penal para Deportivo, penal para Deportivo y tarjeta amarilla para Ibáñez. La amarilla para el lateral del equipo de Albion, penal, y Darias aparece siempre protagonista en ofensiva. Si no salen las cosas, muchas veces Darias lo saca de los pelos. Es un salvavidas que tiene este equipo. Por la derecha se metió el veloz extremo que tiene el representativo de Maldonado. Ahí está el agarrón, claro, lo toca la pasada, como ustedes lo podían observar. Y en definitiva, hay una situación donde, como hemos podido observar aquí en el Zaroldi, lo derriba claramente al futbolista de Maldonado, bien sancionado el penal por parte de Cristian Ferreira, que no dudó ni un momento. Casi 8 minutos, viene Cantera con el penal. Maximiliano Cantera, y no fue seguro Albion, Deli. Seguro como Ayala, 80 años ofreciendo el repuesto seguro. Y el árbitro sacó tarjeta. Tarjeta D, la tarjeta de los uruguayos. Con Oriental y el comienzo de esta jornada de fútbol de viernes y goles. Vamos a ver si Cantera lo concreta. Irrazábal da pequeños saltos en el medio del arco. Se mueve para un lado y para el otro. El árbitro le dice a Cantera que la pelota está bien ubicada. Larga carrera del número 10. Ubicado en la media luna. No fue Borges, qué raro. Habitualmente el que remataba la final fue Borges. Pero va Cantera ahora entonces. 8 minutos. Ahora Deportivo se ilusiona con empatarlo. Gana Albion 1-0. Se viene Cantera, remató. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! Deportivo Maldonado, 8 minutos. Maximiliano Cantera al 10. La pelota fue contra la izquierda. El portero se amacó sobre la derecha. Está igualando el partido en 8 minutos. Ahora están 1-1. Arranca movido el partido. Primero marca Goyeni. Ahora empata Cantera. En 8 minutos ya están 1-1. Había salido decisivo, incisivo, tratando de buscar el empate rápidamente Maldonado. Lo encuentra en esa falta y en este remate de Cantera, bien esquinado abajo, como para sacarse el frío tempranito en el partido. Habitaba, hacemos la vida más fácil. Gol. Gol y la 12 para crecer. Creo que el senegalero quería sacar. Está Matías Goyeni también en la conversación. El árbitro Ferreira, que sigue dialogando con el portero de Maldonado. Ubica la pelota Neri. Entramos a jugar los 35 minutos. Ahora penal para Albion. Abrió el marcador Goyeni en los 2 minutos para Albion. Lo empató a los 8. Cantera de penal para Deportivo. Vendrá el remate entonces de Neri. Va José Neri. Se adelanta con corta carrera el número 28. El portero Reyes todavía no se inclina, sino que no se mueve, casi digamos parado recto, directo. Vendrá con el disparo, vuelve a reacomodar la pelota a Neri. Esto juega en contra de quien ejecuta, ¿no? El hombre que va a shotear se demora todo, y por eso también es un poco la impaciencia de Neri, que vuelve otra vez a acomodarse. Viene Neri, va Neri, va Reyes, va Neri, ¡gol! ¡Gol de Albion! Pelota a la derecha. Y a los 35 minutos y medio, se pone en ventaja nuevamente Albion. Albion 2, Neri. El equipo deportivo Maldonado 1. Había superado el trance inicial, donde si bien se puso en ventaja después, era más Maldonado. La velocidad de Neris generó la jugada y la precisión de su remate le otorga la ventaja. Se pone arriba el pionero, que ahora gana 2-1. Habitab, hacemos la vida más fácil. Gorila 12, para crecer. Está un premio demasiado generoso para Maldonado, porque está haciendo el partido, ¿no? Sin duda. Veremos a ver si Cantero lo puede transformar en gol. Tendrá a su frente a un arquero de mucha experiencia como Irrazábal. Cantera ya tuvo un penal, lo marcó a los 8 minutos del primer tiempo, cuando perdía Deportivo por 1-0. Vino Cantera, lo transformó en gol. Después vendría el segundo de Albion por parte de Neris, que también fue por penal. El árbitro aquí bien ubicado, marcó el penal inmediatamente. Vendrá Cantera otra vez a reubicar la pelota. Es otro arco, es del otro lado. Ahora vendrá Irrazábal a ubicarse bajo los tres caños. Penal marcado por Ferreira. Deportivo que quiere empatarlo, por lo menos para tratar de soñar en lo que queda de este partido, que son más de 15 minutos. A ver si puede revertir una situación que ha sido bastante esquiva. Vendrá Cantera a buscar el empate. E insisto, 28 minutos estamos con Oriental en el Saroli, con la quinta fecha del torneo intermedio. Tarde gris de invierno, con el comienzo de esta quinta fecha que lo tuvo ayer en el Centenario. Viene Cantera, va Cantera. ¡Gol! ¡Gol de Maldonado! Maximiliano Cantera en el ángulo la puso, en el ángulo arriba, en el ángulo superior izquierdo, y a los 28 y medio, ahora están igualando 2-2. Cara interna arriba al ángulo superior izquierdo, estupenda ejecución de Cantera. Se movió, después se quedó en el medio el guardameta Irrazábal, le pegó muy bien, pone la igualdad. No hacía muchos méritos, simplemente buscaba presionando sin claridad, pero encuentra un empate que ahora deja un manto de incertidumbre para el último cuarto de hora del partido. Habitab, hacemos la vida más fácil. Gorila 12, para crecer. Se quedó a Teneche, está en el área, la sacó hacia atrás, le quedó para Facundo Pires, remató. ¡Golazo! ¡Golazo de Maldonado! ¡Golazo de Facundo Pires! La sacó hacia atrás Telechea, tenía despacio el volante, sacó un remate arriba imposible para Irrazábal. Un remate inmaculado, realmente preciosista, realmente para sacarle una pintura a este remate de Piri. Y ahora Deportivo lo da vuelta, lo pasa a ganar en forma increíble, 3-2, Facundo Piri, 40 minutos, Deportivo 3, Albion 2. Un bombazo espectacular, un misil tierra-aire del volante central que la calzó con todo el empeine derecho, arriba, al ángulo superior izquierdo de Irrazábal. Se tiró, voló, intentó. Era imposible y Maldonado encuentra en ese toque hacia atrás de Telechea y este disparo extraordinario de Piris, el tercero. Y creo que es justo, porque salió a buscarlo. Y creo que es el castigo a un Albion que renunció a atacar, que regaló la cancha, algo que pasa tanto en el fútbol uruguayo. Un gol, un resultado, condiciona la actitud, el estilo. Fue lo que hizo Albion, con poco Maldonado, pero con mucho en este golazo de Facundo Piris. Se pone en ventaja. Habitab, hacemos la vida más fácil. Oro bien.